Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. De la mañana, 12 minutos, continuamos en el mañanero. Sigue estando feucha la mañana en Mar del Plata, 11 grados una décima la temperatura, y en TN se preguntan dónde está el Río de la Plata, porque parece que se ha retirado, ni el Río de la Plata ha quedado, pero bueno, así están las cosas. Momento de hablar de arte y de literatura. Nos acompaña, como casi todos los martes, la señorita Carolina Buñone. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. Buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo la ha tratado el temporal? Bien, bastante bien. ¿Qué fue lo peor que le pasó a causa del temporal? ¿Qué fue lo peor que me pasó? El temporal anterior... No, este temporal. No, porque en este zafé porque estaba con auto. El anterior, que estaba sin auto... Complicado. En la esquina de mi casa es baja y el agua trepa la vereda. Y tenía paciente esperando y tuve que avisar, como el remis nunca llegó y el remis no se animaba a llegar a la esquina de mi casa, tuve que cancelar pacientes que me estaban esperando, por ejemplo. No es tan grave comparando con gente para el paciente que la pasa mal en serio. Que y la paciente pobre me entendió. Así que ayer se anticipó, la paciente me mandó un mensaje, me dijo, hoy podrás estar. Mirá la paciente, hoy, qué bien, sí, la paciente. Porque este temporal, por suerte, tengo auto. Bueno, ahí está. Temporal pero con auto. Buen balance para Por Carolina eso digo, en realidad, comparando con lo que las pasan mal, la verdad es una pavada. Exactamente. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, nos alegramos. Bueno. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, acá andamos, bien. Bueno, sí. Hablando de agua, vamos a hablar del río. La última novela de Débora Mundani, que ganó un premio, una mención en el premio literario Casa de las Américas de Cuba, un premio muy importante en la literatura de habla hispana, en la categoría novela del 2015. Débora ya había escrito otra novela muy linda que se llama Batán, por Editorial Bajo la Luna. Y a raíz de esa novela fue que nos pudimos conocer en el Festival Azabache. Y después también escribió una novela en la exposición de la actual narrativa rioplatense por 40.000 años, que hablamos también de esa novela acá. Bueno, tiene cuentos en varias antologías. Por Batán tuvo el segundo premio en el Fondo Nacional de las Artes y el segundo premio de novela Clarín en el 2010. También ganó, estuvo en la antología Héroes, ¿sí?, por uno de sus cuentos. La historia la ganan los que escriben, concurso federal de relatos, organizado por Ministerio de la Nación en 2015. Bueno, tiro así un poco de su currículum. Y esta vez, bueno, vamos a hablar con ella de esta novela tan hermosa y tan inquietante. Es una novela que me resultó... por momentos inquietante y por momentos muy emotiva. Brevemente, antes de hablar con Débora... bueno, mejor la saludamos primero, porque está esperando. ¿Me avisan que está en línea? Hola, Debo, buen día. ¿Cómo estás? Está bien, pero yo te estaba escuchando, como una gente más. Ay, pero me estaban haciendo señas como locos que estabas en línea. Ahora está bien, sí. Está muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien, acá, otoñal. Otoñal, y bueno, está teniendo por suerte mucha difusión el río, ¿no? Estoy viendo en varios medios que se está hablando de la novela, esta que es un poco inquietante y un poco emotiva, como decía hace un ratito. Así que bueno, veo que está circulando mucho. Sí, por suerte sí, por suerte así los medios de comunicación se coparon. Sí. Y parece que está gustando, entonces están hablando de la novela y también están en las librerías, eso me gusta, me gente que no conozco que me manda fotos del libro. No, la verdad que me está dando muchas alegrías este libro. Y acá en Mar del Plata también lo conseguí, así que la verdad que sí, por suerte está en las grandes librerías, se consigue. Y te quería preguntar, en relación a esto que decía al principio, ¿no? Voy a contar algo de la primera escena, que está situada, bueno, en un ámbito isleño, un hombre que llega a una casita de isla y está, bueno, su madre muerta, ¿no? Y a través de la novela, y con esto no cuento nada que no se sepa desde el principio, este hombre tiene que trasladar en un cajón a su mamá muerta en una lancha a través del río, metiéndose en el Paraná, en el río Paraná, para cumplirle la voluntad de dejar el cajón en la ciudad de la que ella era oriunda. Esto, digamos, se va volviendo inquietante. Si bien no está escrito en un tono escabroso, es escabrosa la situación de tener a la mamá muerta en el cajón, río arriba, con un río que se pone muy violento, como es el Paraná y el Uruguay adentro, sabemos que son ríos que son bravos. Y en el medio, cuando hablas de escenas pasadas que hacen entender la historia, tiene un tono para mí muy, muy poético. Entonces, quiero saber si eso, digamos, si la historia misma te fue llevando a esos tonos, o vos los buscaste, buscaste lo inquietante, buscaste lo poético, porque están, para mí están. Qué buena pregunta. Mira, creo que lo respondo de otra manera. Dale, no como sé quieras. Si es que lo busqué o no lo busqué. Creo que un poco, o bastante, mejor dicho, el paisaje en esta novela y el río, ¿no? Cuando me refiero al paisaje es al río, por supuesto, y a todo lo que rodea el río, se impuso. Entonces, de alguna manera, creo que siempre los paisajes, cuando toman este carácter protagónico, de alguna manera imponen o imprimen su propio tono, ¿no? Tal vez por eso tiene como un tono poético. Yo realmente no siento que salí a buscar la poesía a propósito. Ajá. Recuerdo que en el momento que la escribí, porque esta novela la escribí hace muchos años, de hecho fue la primera novela que escribí. Cuando digo muchos años, son muchos años en serio, por lo menos como 15. Y seguramente la influencia de las lecturas que acompañaron esta escritura, algunos porque tenían, digamos, convivían de alguna manera los libros con lo que estaba escribiendo, y otros porque son los autores que me gustan, los otros también, pero quiero decir, los que leía solamente por el hecho de disfrutar de la lectura, también fueron imprimiendo esa cuestión poética. No sé, pienso, Margarit Duras es una autora que a mí me encanta, que siempre la estoy leyendo por alguna cuestión, o porque me gusta, o porque, como ya leí casi todo, siempre estoy releyendo algo, y es una autora que básicamente hace poesía, claro. Aunque escriba narrativa, es una autora donde el registro poético domina su escritura. Entonces, Juan Rulfo fue clave también en la escritura de esta novela, sobre todo en este viaje hacia ese pueblo, al pueblo natal de la madre, ¿no? Que bueno, digo, es más básicamente el punto de partida de Pedro Páramo. Por supuesto que Conti, Guernique, Juan L., quiero decir, con todos estos autores que estaban ahí compartiendo mi tiempo de lectura y de escritura, creo que la poesía se me fue imponiendo. Por supuesto que el trabajo estuvo en, dedicarme a observar ese paisaje, aunque yo estaba escribiendo en horas robadas al trabajo, ¿no? Pero, digo, estaba en una oficina concretamente y en alguna oportunidad tal vez estaba en mi casa, pero yo era los ojos de esos personajes. Entonces, si uno se pone a contemplar el río, vos que sos poeta y poeta de río, sabés que todo lo que uno ve es poesía. En realidad sería genial poder hacer lo mismo con lo urbano, ¿no? Pero a veces cuando uno mira la ciudad, los personajes que o las personas, mejor dicho, que nos movemos en la vida urbana, tal vez esta cuestión de lo poético se pierde por la velocidad en que pasan las cosas, claro, ¿no? Como que a veces poesía y velocidad no no parecieran, o sería difícil imaginar una convivencia. Acá, como es un tiempo reposado, aunque las cosas pasan rápido, sobre todo cuando se produce la inundación, bueno, la poesía estaba ahí medio al servicio de la escritura. Claro, sí, relaciono más la cuestión poética con lo que vos decís de la velocidad, porque se puede tener una mirada poética de la ciudad o de la capital. Lo que pasa es que hay una cosa tan violenta en esa forma de vida, y también hay violencia en la novela, ¿no? Porque estamos hablando, y es cierto, de la dimensión poética que a mí me atrapó, pero realmente no obtura la otra arista de la novela, que hay escenas violentas. No solo el río y la inundación es muy violento, sino las historias vividas por Juan y toda la explotación del trabajador de la yerba. Por eso digo, no te privaste de nada, es violenta, es poética. Está narrada como narrás vos, que a mí me gusta mucho, que es tan fluido, digamos, es muy fluido y rápidamente te mete en la historia. ¿Vos investigaste algo? Supongo que sí, ¿no? Acerca de la... Sí, en realidad estaba obsesionada. Ah, más investigación. No, la verdad es que yo estaba sumergida en ese universo. Vuelvo a este tema, que tal vez es un tema no menor. Yo en ese momento trabajaba por lo menos 9 horas por día en una institución bancaria, y la verdad que digamos, esta segunda vida que vivía, que era la del río, era la que a mí de alguna manera me permitía la fuga, ¿no? Sobrevivir. La imaginación como claro, ese espacio de libertad. Entonces, la verdad es que yo estaba todo el tiempo pensando en esto. Yo vivía como si fuese, por momentos, estos tres personajes, ¿no? Que claro, son Juan, Elena y Horacio. Y sí, yo iba, no sé, caminaba por las avenidas de la ciudad, acá en la ciudad capital de Buenos Aires, y me entraba en librerías y revisaba todo a ver qué podía encontrar que tuviera que ver, y así descubrí libros maravillosos, como por ejemplo había uno que era del Centro Editor de América Latina, que era sobre el cultivo de la yerba mate. Claro. Otro fue así como un milagro, porque era un libro muy chiquitito que se llamaba Inundaciones del Paraná. Lo que he buscado información sobre el río es impresionante. Aprovecho a recomendar un libro que se llama Biografía del Paraná. Es bárbaro, pues se cuenta un poco la historia del río, pero en todo su continente, o sea, el continente latinoamericano, a partir de la biografía del Paraná. Nada, la verdad, estaba todo el tiempo pensando en el río. Sí, leí mucho, fue clave también la lectura cuando se me aparece esa imagen de los cuerpos flotando en el río. No estamos adelantando nada. Aparte, al contrario, genera interés genuino, así que hablemos. Cuando sé que estoy yendo hacia ahí en la escritura de la novela, que es esta imagen que aparece en unos cuerpos flotando en el agua, me acuerdo que conversando con alguien le cuento esta situación y me dice, pero vos leíste El río oscuro, Alfredo Varela, y yo había visto la película Las aguas bajan turbias, pero la había visto hacía 1000 años, y la verdad que en el momento no fue rápida la asociación, conexión. Claro. Y por supuesto, lo leí y fue también clave después en la escritura, ¿no? Si bien el libro de Alfredo Varela tiene otro tono y trabaja con dos registros, digamos, son dos géneros, uno más de crónica y otro más ficcional, la verdad que sí, investigué mucho y también, por ejemplo, cosas muy sutiles, pero que me acuerdo, son cosas que me dicen hoy, ¿no? Por ejemplo, gente que me conoce un poco y que sí. ha leído la novela y me dice, yo no sabía que vos sabías tanto sobre pescar. Y no, vos la tampoco es que, sabías que sabías tanto. Es que probablemente hoy ya no sepa tanto y en aquel momento sabía todo porque era lo único que me importaba. Claro. Pero en realidad una de las cuestiones que a mí más me gusta escribir es salir a la búsqueda de esos universos, ¿no? Uh-huh. No siempre uno escribe de lo que sabe. Eso, claro. La verdad que creo que no es así. Uh-huh. Sí, tal vez Batán es una novela que conocía más la historia, por decirlo uh-huh. de alguna manera, uh-huh. y En el río no. Uh-huh. Entonces, bueno, en cada proceso de escritura uno se encuentra con... Se encuentra, no, quiero decir, decide, porque la verdad que hay una decisión de antemano que es claro. lo que uno quiere contar, y en este caso el universo conocido para mí era el del río, pero sí. era el del río y no toda la historia que se está contando ahí, entonces claro. sí tuve que investigar, pero es una investigación que está completamente al servicio de la escritura, sí. digo, yo que me dedico a la investigación académica, ajá. nada que ver, son cosas... completamente diferentes, distintas. Claro, porque vos decís hay una decisión de antemano, pero te puedo decir a medias, ¿no? Vos no decidiste que sea tan poético, pero estabas leyendo Marguerite Duras, estabas leyendo un montón de cosas que te llevaban a ese lado, y en lo otro sí, digamos, viste, uno decide más o menos. Tal cual, sí. En general lo que yo siento que puedo decidir, que creo que estoy decidiendo, tiene que ver con la trama sí. y con la estructura narrativa. Uh-huh. Eso sí, en general trato de pensarlo de antemano uh-huh. porque a mí me da cierta tranquilidad. Claro. Después puede variar, uh-huh. pero hay como un cierto marco de trabajo. Uh-huh. Después sí, lo del tono, aunque uno lo piense, eso aparece uh-huh. en la escritura. Eso sale. O sea, uh-huh. yo ahora estoy escribiendo y no puedo proponerme, ay, quiero que sea poético, pues lo más probable es que sea un desastre, ¿no? Claro. Poético. Uh-huh. Sí, el tono, uno, cuando lo encuentra, es claro que no podía ser otro. Claro. El problema es mientras no lo encontramos. Tal cual, tal cual. Debbie, vos siempre comentás, o dos por tres que te preguntan, sobre tu experiencia de tantos años en el taller de Sacomano, ¿no? Sí. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo tu recorrido de lectura, con cierto orden de trabajo, se me ocurre. ¿Es así? ¿Hay algo de eso? Sí, sí, no, fue clave. Yo esta novela la escribí en el taller. Ah, mira. Directamente. Ajá. Es más, cuando empecé el taller, fue uno de los primeros trabajos que se ve. Creo que se ve primero un cuento, después un intento de otro cuento, y de ahí se desprende Horacio, que es el protagonista de esta historia, sí. o uno de los protagonistas, y a partir de ahí empecé a escribir El río. Yo empecé el taller en el 98 y esta novela la debo haber empezado hacia fines del año ajá. del 98. Entonces, sí, y es como decís, es un... Sobre todo lo que tiene el taller, lo que tenía ese taller, que fue mi única experiencia de taller, ajá. es un método de trabajo, un tipo de exigencia, porque la verdad que era un taller muy exigente. Quiero decir, si uno estaba dudando entre hacer un taller de cocina y un taller literario, más vale que no fuese al taller de Sacomano, ajá. porque la iba a pasar bastante mal. Uh-huh. Era un taller de trabajo. Uh-huh. No había mucha opción de ir sin un texto. Claro. Y la verdad es que me dio... mucha disciplina, tal vez la disciplina de escritura yo la claro. tenía y no la sabía, pero también uh-huh. encontré un espacio uh-huh. que favoreció eso. Uh-huh. Y además el trabajo en grupo, eso la uh-huh. verdad es que yo lo super valoro de los talleres. Es más, en un taller nadie te puede enseñar a escribir. Uh-huh. Esto lo digo habiendo sido tallerista, dedicándome también a coordinar talleres, e incluso en la docencia universitaria, uh-huh. nadie te puede enseñar a escribir. Uh-huh. Lo que tienen estos espacios es que, digamos, permiten un tipo de espacio, digamos, de trabajo, insisto en esta idea, Porque también hay talleres que son más tipo hobby, pero cuando son en serio son espacios de trabajo. Y sobre todo una reflexión sobre el proceso de escritura, que muchas veces, y esta es la cuestión clave, creo, uno muchas veces cuando está escribiendo solo no tiene esta posibilidad de ir reflexionando sobre el propio proceso de escritura. Tal y cual. Yo creo que en el trabajo de los otros, es decir, en la devolución que uno le hace el trabajo sobre el trabajo de otro y el que tus compañeros, ni hablar del coordinador, ¿no?, te dan a vos, ahí es donde me parece que uno hace el clic, esta cuestión de poder reflexionar sobre la práctica y lo que a veces, digo, lo que yo pienso y en general trato de manifestarlo, es esta cuestión de, en el mejor de los casos, estar como un paso adelante, ¿no?, de la escritura, que es lo que te permite tomar decisiones. Es difícil al principio. Cuando uno empieza a escribir, uno no tiene menos posibilidad de tomar decisiones en el proceso de escritura. Cuando uno ya va adquiriendo una cierta práctica, pero práctica que está acompañada, una reflexión. Claro, eso te iba a decir, como una toma de conciencia también. Claro. Si no, no sirve. ¿Qué digo? Ahora están circulando un montón de libros sobre talleres y sobre experiencias de talleres. Y a mí me encantan, este tipo de libros me gustan un montón, y libros que, entrevistas a escritores, que cuentan su proceso de escritura. Quiero decir, son geniales, pero por más que uno lea a estos autores, realmente uno hace el clic cuando puede reflexionar sobre lo que uno está haciendo. Tal cual, con la experiencia. Hay una cuestión que es intransferible, que es la experiencia propia, digamos. Se puede transmitir y transferir a cierto sentido o hasta cierto punto. Después es como vos decís, es la propia experiencia. Sí, la verdad que sí. Bueno, qué belleza. Quiero leer un pedacito del primer capítulo antes de terminar la comunicación con vos, Debbie. Bueno. No digo todo, pero digamos desde la última mitad, ¿sí? Ya anuncié cómo arranca, ¿no?, con este personaje que entra a esta casita isleña donde está la madre. Dice, antes de volver a la cocina, cerró la puerta y el pasillo quedó otra vez a oscuras. Con las manos apoyadas en la pared, cabeció uno de los pájaros de alambre y se acordó de las veces que había bajado hasta San Fernando a buscarle alguno de esos. Moneda a moneda, Elena iba juntando los 20 pesos que le costaba cada pájaro. Cuando tenía para dos, le pedía a Horacio que se acercara a la feria del puerto. Todos de distintos colores, hechos con plumas verdaderas. Así Elena fue adornando de a poco ese pasillo sombrío. Horacio se tiró en el sillón y hundió la cabeza en la almohada. Intentó pensar en alguna cosa, algo que no tuviera nada que ver con Elena, pero no pudo. Bajó la escalera y caminó por el terraplén que estaba al fondo del terreno hasta lo de Raúl. Golpeó con las manos, pero nadie salió de la casilla. De la puerta mosquitero, sostenidas por un hilo, colgaban unas hojas y un lápiz. La vieja está muerta, mañana la subo a Trinidad. Horacio volvió por el mismo camino del terraplén. No se cruzó con nadie. Faltaba poco para que el sol empezara a caer, la mejor hora para el pique. El arroyo que daba al monte no era navegable, apenas los botes livianos se le animaban. Los que salían de pesca enganchaban por el Espera hasta el canal. Horacio se fue directo a la piecita y se acostó al lado de Elena. Con la cabeza apoyada sobre los hombros, le acarició la cara. Le pareció que la piel se le había despegado. Las arrugas estaban acentuadas. Rozó con suavidad los labios secos. Le besó la frente, después las manos. Antes de dejarla sola, le corrió el pelo hacia atrás. Ya en la cocina, se sirvió vino y prendió un cigarrillo. No tardó mucho en dormirse. Hermoso, hermoso. Esos remates, no sé cómo explicarlo, secos, con una pequeña escena, con una palabrita, una frase corta, te dejan ahí, te dejan temblando. Bueno, te felicito, Débora, preciosa la novela. Ojalá siga circulando, mucha gente la pueda leer y disfrutar, y ojalá sigas escribiendo más novelas. Muchas gracias, Caro. Sí, voy a seguir escribiendo. Sí, buenísimo. Espero que me salgan así, pero sí, sigo escribiendo. Sí, bueno, Bueno, te mando muchas gracias por invitarme a participar de esta columna. No, por favor, mil gracias a vos, y bueno, nos vamos a seguir comunicando. Por supuesto. ¿Eh? Un beso por grande. Por supuesto, besos a todos ahí. Gracias. Gracias, Débora. Chao, Debo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la communication. Muy linda, muy linda, muy linda entrevista. Felicitaciones. Muy linda la novela. Y se nota que es linda la novela y te ha gustado mucho, linda. Mucho. Sí, me ha gustado mucho, mucho. Bien, recomendadísima entonces, ¿eh? El río de Débora Mundani. Este libro corto. Pequeño. Sí. Te lo devoraste. Como sí, sí, un sí, por ahí. Sí, en tres días. Ya la empezó a correr, ¿viste? Le dijo, ¿cuándo sacás el otro? Presión, le metemos presión al escritor. Editado por la gente del Corregidor, el recomendado de esta semana, El río de Débora Mundani. Escucharon recién la bellísima entrevista que le hizo Caro Buñone. ¿Y usted alguna recomendación, algo para avisarnos? No, para que les recuerdo, sí, que está funcionando el taller que coordino para escritura creativa para niños y adolescentes. En el espacio sobre de... Sobre todo para estos días que no sabes qué hacer, sí. Y es más caro, se vino con su propio hijo. Por ejemplo, ¿forma parte del taller tu hijo? No, mi hijo no quiere saber nada. No quiere saber taller, nada. Porque viene de parte de la madre, claro. Pero igual él tiene su buen transitar así por su lado. Él está leyendo manga ahora. ¿Mira? Otras cosas otras orientales cosas. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, entonces recuérdenos, bueno, el tallercito entonces de escritura creativa para chicos desde los 8 años y adolescentes en la sala municipal de la biblioteca. Ajá. En la biblioteca municipal, mejor 25 dicho. 25 de mayo y Catamarca. Exactamente, los jueves de 6 a 7 y media. Se pueden enganchar en cualquier momento del año porque no es un programa estricto, digamos. Trabajamos mucho con lo lúdico, jugamos mucho con la palabra y salen cosas preciosas que en algún momento voy a traer para compartir claro con ustedes, sí, porque claro tengo unos sí. mini escritores espectacular geniales. Así que ya saben, el jueves a la tarde te das una vueltita, llevas a los niños, a las niñas y la pasan bien con la literatura. Así es. Claro, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Nos vamos a escuchar la música? Sí, vamos a escuchar La Zamba del Ángel, interpretada por María José Castro. Ahí vamos. No se vayan, enseguida volvemos. Mi madre, que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo ni esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser en mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, en que el aire de sombra por un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Y así fue que segura, hecha rumbo a la vida, con la fuerza del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui, por soles que van a la ansiedad. Ayer, soledad, el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol, me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor.